Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 309 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 3 de agosto de 2015. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana entró de lleno en las fiestas de aniversario. Antonio Escobar expone sus fotografías en la Casa de la Cultura. El libro Dulce Risa de la escritora Silvia Carrera se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La historia del Ecuador contada en fotomurales. Hoy, en el especial del día, tendremos una entrevista con Cecilia Tapia, organizadora del Festival Internacional de Música de Cámara, que iniciará este lunes en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Ledesma. Este día tendremos un reporte desde la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde allí la periodista Jamie Chiluisa nos trae una nota acerca del encuentro de poesía Cuando las palabras cantan, en donde se rindió homenaje a la mujer afrodescendiente. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Con la Casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Del 3 al 9 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Caracas. El escritor colombiano Pablo Montoya recibió el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos 2015 por su obra histórica Tríptico de la Infamia, este jueves en Caracas. Este premio venezolano se entrega desde 1967 a escritores hispanohablantes que se destacan por su narrativa y aporte a la cultura de la región. La obra narra a través de tres pintores las guerras originadas en Europa a partir de diferencias religiosas, las cuales ocasionaron la muerte de pueblos enteros en el siglo XVI. Buenos Aires. Un proyecto de ley que propone declarar el 21 de julio de cada año como Día Nacional del Rock Argentino, por recordarse el nacimiento del músico, compositor y productor musical Lito Nevia, se encuentra en debate en la Cámara de Diputados de ese país. En la iniciativa se califica a Lito Nevia como el padre del rock argentino por haber formado y liderado la primera banda estable de rock nacional, Los Gatos Salvajes, en 1964. La Cámara de Diputados prevé aprobar el proyecto de ley hasta finales de agosto próximo. Una casa, nuestra casa. Tan solo así podremos intensificar realmente la convivencia entre los hombres, entre los pueblos, y aspirar a una cultura universal común como el mejor, quizás, el único camino hacia la comprensión internacional, hacia la paz en el mundo. Benjamín Carrión. Con la Casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana entró de lleno en las fiestas de aniversario de su fundación. La institución encargada de abrir el escenario este domingo fue el Ballet Nacional que dirige Rubén Guarderas, que encabezó un encuentro de danza infantil y otro de danza contemporánea en el Teatro Nacional. En el encuentro de danza infantil, a mitad del día, participaron el Ballet Urbano con la obra Circus y los grupos Flor Africana y Azucarita. Al final del día, en el mismo escenario, se desarrolló el encuentro de danza contemporánea, en el que actuaron el Ballet Contemporáneo y los colectivos de Lorena Delgado, Callejón Vacío, Colectivo Z, Los Hijos de María y Alfonso López. Fue el comienzo de una fiesta que se extenderá durante toda la semana, hasta el domingo 9, inclusive, que es la fecha propia de aniversario. Ese día, desde las 9 de la mañana hasta la noche, habrá teatro, cine, música, danza, pintura, ferias de libros y artesanías. Será una jornada en la que habrá eventos para las familias, comenzando por los niños. Pero la fiesta no se desarrollará solo en la sede de la Casa de la Cultura. También las extensiones de Chimbacalle, La Magdalena, Mitad del Mundo, Hospital Eugenio Espejo, La Merced de Alangací y Mitad del Mundo tendrán su programación el sábado 8. Será una semana muy activa. Por lo pronto, este lunes se abrirá el segundo Festival de Música de Cámara y el de Blues, con Quito Blues, que se desarrollarán durante toda la semana. Y todos los espectáculos serán de entrada libre, porque la Casa de la Cultura quiere compartir con el público sus fiestas de aniversario y porque de esa manera está llevando a la práctica su postulado de democratizar la cultura, de romper con el espíritu elitista que le caracterizó durante mucho tiempo y de apoyar al arte popular. Casa de la Cultura se fundó el 9 de agosto de 1944 bajo el impulso de un grupo de intelectuales encabezados por Benjamín Carrión, con el propósito de impulsar el desarrollo de las artes y la literatura en el país. La actual administración de la casa, encabezada por Raúl Pérez Torres, le está dando continuidad a esa idea. Están cordialmente invitados a participar de estas fiestas. Una serie de fotografías de los murales cerámicos de la artista plástica ecuatoriana Carmen Cadena se inaugurará el próximo 9 de agosto en el corredor de piedra de la Casa de la Cultura, ubicado en la Galería Sur del Edificio de los Espejos. Esta muestra se denomina Arcilla de la Historia y se realiza en conmemoración al 10 de agosto, fecha que recuerda la independencia de nuestro país. La exposición consiste en 13 fotografías de las piezas esculpidas en cerámica, que muestran cuatro momentos significativos para la memoria social ecuatoriana. En ellas se podrán mirar danzas rituales que practicaban los pueblos aborígenes, la barbarie de la conquista española, la independencia nacional y la vida después de dicha emancipación. Selma Romo, encargada del área de museos de la Casa de la Cultura, explica los pormenores de la muestra, que se expondrá en los bajos del Edificio de los Espejos. Foto mural de la artista Carmen Cadena. El nombre de esta obra es Arcilla de la Historia. La obra está en mural expuesta en Museo de Guayaquil y nosotros vamos a presentar las fotos de ese mural, compuesto de 13 imágenes que miden 30 metros por 2,45. Dentro de los cuatro momentos más significativos del país, esculpidos por la artista, se encuentran hechos y actividades específicos importantes como la danza chamánica, típica en las prácticas ancestrales ecuatorianas, También se exponen periodos históricos del Ecuador, como la época de la Ilustración en el Quito colonial o la matanza de los próceres del 2 de agosto de 1810. Se destacan personajes como Simón Bolívar, quien junto a su libertador Manuela Sáenz representan una imagen histórica de la liberación de varios países de América del Sur. Además, se resaltan acontecimientos que cambiaron el destino del país, como la construcción del ferrocarril Quito-Guayaquil o la llegada de la misión geodésica francesa. Selma Romo explica que la exhibición se la realiza como homenaje al primer grito de independencia del Ecuador. Bueno, la obra es realmente impresionante. Entonces, se considera que, bueno, la historia es necesaria. Estamos en el mes de agosto. Entonces, esto se relaciona con el tema libertario, todos los momentos históricos de la patria y sus personajes. Los murales cerámicos de Carmen Cadena, que miden 30 metros, se encuentran en el Museo Municipal de Guayaquil. Esta temática histórica es escasa, aunque lo han realizado artistas de la talla del pintor Antonio Salas en el siglo XVIII, con su Galería de los Generales y Coroneles de la Independencia, y también Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman con sus famosos murales. Carmen Cadena ejecutó esta obra en gran formato con el objetivo de rescatar y poner en vigencia la memoria histórica del país. Reportó para Identidad David Alomoto. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Machala, la exposición pictórica Expresionismo Figurativo del artista quiteño Galo Urbina se inaugurará el próximo 5 de agosto a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato, en óleo y técnica mixta, que mantienen un equilibrio entre el paisaje citadino y las montañas y cielos distantes que dominan las composiciones. En Cuenca, la quinta edición del Festival de Poesía Hispanoamericana, La Lira de Cuenca, se desarrollará del 24 al 27 de noviembre próximo. Un jurado especializado se encargará hasta septiembre próximo de calificar los trabajos de los participantes. El encuentro estará dedicado al escritor cuencano César Andrade y Cordero, reconocido como uno de los grandes autores de la historia de la literatura del país. En Quito, el octavo Festival Internacional Quito Blues, que se desarrollará por los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se inaugurará mañana a las 16 horas en el Teatro Prometeo de la institución en Quito. Se realizarán talleres y clínicas en torno a este género musical estadounidense creado en la primera mitad del siglo XX. Los conciertos se llevarán a cabo del 6 al 8 de agosto a partir de las 14 horas en el Parque El Arbolito. En Guayaquil, las obras ganadoras del concurso pictórico Salón de Julio que organiza la Dirección de Cultura del municipio continuarán en exhibición hasta el próximo 23 de agosto en las instalaciones del Cabildo. Se pueden apreciar 28 obras de artistas guayaquileños que muestran las tradiciones, fiestas, la gente y los espacios urbanos más representativos del puerto principal. Para Identidad, Francisco Torres. Una casa, nuestra casa. La casa de todos, multiplicando el pensamiento de la patria y democratizando la cultura. Pregón, cine, conciertos, danza, artesanía, literatura, exposiciones. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Del 3 al 9 de agosto, entrada libre. Especial del día. Muy buenos días, amigos oyentes, nos encontramos aquí en el especial del día y en esta ocasión tenemos a Cecilia Tapia, quien es organizadora del segundo Festival de Música de Cámara, justamente por motivo de la celebración de los 71 años de la Casa de la Cultura. Muy buenos días, Ceci, cuéntanos un poquito qué es lo que contiene este festival. Muchísimas gracias. En realidad pienso que este festival es algo maravilloso, es algo único. Que sea la Casa de la Cultura la que haya abierto esta puerta para que los músicos, solistas, intérpretes de orquestas, de grupos, formen grupos de cámara y poder participar en este festival es algo maravilloso. Este festival está ya institucionalizado, se va a llevar a cabo cada año por esta época, en el mes de agosto. Y reúne en esta ocasión a 11 agrupaciones de cámara. Algo maravilloso. Cuéntanos, yo tenía entendido que es un poco internacional, que vamos a tener gente de afuera. Cuéntanos un poquito el sitio. Sí, vamos a tener la participación de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Okay, ¿y cuáles son las la música que nos van a interpretar ellos? Ya, dentro del género de música de cámara entran todos los géneros y estilos. El repertorio es variadísimo. Tenemos tanto la música universal, música ecuatoriana, música latinoamericana, va a haber rock, blues, todo, de todo, para todos los gustos. Así que invito a que todos asistan a esto. Cuéntanos un poquito el cronograma de actividades de los que se van a desarrollar. Tengo entendido que desde hoy lunes vamos a empezar ya la inauguración, se podría decir, del festival. Sí. Hoy día se presenta la Camerata, justamente para dar una apertura al festival, dar la bienvenida a las agrupaciones que nos visitan. Se presenta después el Cuarteto de Vientos Madera de la Universidad de los Hemisferios, el Cuarteto de Flautas de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, el Quinteto de Vientos Madera de la Universidad Técnica Particular de Loja, hoy. Mañana serán otras agrupaciones. El día de mañana, martes, es algo maravilloso porque tenemos en la tarde un concierto didáctico. Lo llamamos así porque es un foro abierto entre las personas que actúan y las personas que asisten para hablar sobre música, sobre la composición, sobre el formato de música de cámara. Tenemos allá la participación del grupo de cámara de la Academia Pepper, el dúo Nicaragua-Ecuador, la Camerata Vocal Espol y el Quinteto de Vientos Madera de la UTPL de Loja. En la noche, en cambio, tenemos el dúo Intermezzo, que es un clarinetista cubano y un pianista ecuatoriano. Tenemos el dúo Nicaragua-Ecuador, el ensamble de chelos Prieto, son 12 violonchelos juntos para hacer una música maravillosa, y el ensamble de vientos de la Orquesta Sinfónica de Loja. El día miércoles tenemos la participación del dúo latinoamericano, es una flauta con una guitarra, imagínate esa maravilla de mezclar los colores. La Camerata Vocal Espol nuevamente, la Academia Marcelo Pepper y el ensamble de vientos lojanos de la Orquesta Sinfónica de Loja. El día jueves será el concierto de clausura. Haremos la Camerata como grupo anfitrión, vamos a hacer nuestro concierto de gala y después la participación de los grupos invitados. Ahí tendremos entonces la participación de todos en conjunto. De todo, no vamos a hacerlo en conjunto porque en realidad no tenemos todavía un espacio así de grande, pero vamos a hacer participando todos, o todos van a participar. ¿Cuál es la idea de realizar este festival? Bueno, la idea es de que la Casa de la Cultura vaya como está haciendo, posesionándose y llevando la batuta de lo que es el arte en general. En esta ocasión es para la música académica, para la música de cámara, y ya que está institucionalizado esto, qué mejor oportunidad de reunir, de compartir, de hacer música, de formar públicos para que participen en esta maravilla que es un festival de música. Ceci, haznos una invitación a todos nuestros amigos oyentes para que acudan desde el día de hoy a la Camerata, al festival de música que tenemos. Sí, queremos invitarles. En realidad no se van a arrepentir, un evento como estos, gratis, en la Casa de la Cultura, su casa. Si bien es cierto, la Camerata mantiene todos los meses 3 conciertos estables, o sea, pueden venirnos a ver en la mañana, en la tarde, en la noche, conciertos estables de la Camerata. Ahora tenemos 10 agrupaciones más juntas. Es de verdad una fiesta, y creo que empezar así la programación que se tiene planificado por los 71 años de la creación de la casa es un comienzo muy bueno. Sí, muchas gracias, Ceci. Hemos estado aquí con Cecilia Tapia, que es organizadora del segundo Festival de Música de Cámara. No se olviden, amigos oyentes, que estaremos en las salas Jorge y Casa, en la sala Demetrio Aguilera Malta, en este festival que reúne tanto artistas nacionales como internacionales. Para el especial de Noticiero Identidad, reporto María Fernanda Velasco. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La exposición Macrofotografías, Flora, Fauna y Paisajes del Ecuador del artista Antonio Escobar Pazmiño se inaugurará este miércoles 5 de agosto a las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros de la institución. La presente muestra, que estará compuesta por 70 cuadros en pequeño y mediano formato, pretende dar a conocer al público parte de nuestra naturaleza que con el tiempo está por desaparecer. En entrevista para Identidad, el artista señaló: bueno, yo vengo trabajando desde el año 74. En el 80 hice mi primera exposición y a partir del 80 también comencé a tomar fotos de flores silvestres del Ecuador, de las más chiquitas que generalmente les pisamos y que pocos nos ponemos a verles, hasta flores en general de nuestro increíble país como es el Ecuador, ¿no? Bien, ¿cómo nació ese amor o esa experiencia para trabajar con la naturaleza? Bueno, yo me considero una persona eminentemente ecológica. O sea, estoy en contra de la tremenda depredación que hacemos en todo lo maravilloso que tenemos, ¿no? Y fundamentalmente lo que he tratado es de enseñar a nuestra gente un poquito de lo que tenemos y que muchas veces ni lo vemos ni lo pisamos, ¿no? Para mí la naturaleza es fabulosa y lo que tenemos es una bendición realmente. Pero también apena muchísimo como el irrespeto que existe, la depredación tan bárbara que hacemos principalmente de lo que es bosque, bueno, en general, ¿no? La depredación, el dinero está sobre cualquier cosa y la depredación viene acompañada porque lamentablemente la gente pensamos mucho en nuestros bolsillos y no en el daño que le hacemos a nuestra naturaleza. Antonio Escobar Pazmiño, artista autodidacta, realizó varias exposiciones dentro y fuera del país. Es ganador del segundo premio Alpha Photo Contest, Estados Unidos, en el año 1983 y mención de honor en el tercer concurso nacional de fotografía de la Casa de la Cultura. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El libro Dulce Brisa, de la escritora Silvia Carrera, es un relato en el que la autora cuenta la historia de hechos reales de una niña de 6 años que vivió durante 4 años en una casa hogar y la experiencia que vivió de cerca con ella, sus angustias, alegrías, desilusiones y sueños. Un relato cuyo principal protagonista es el amor. Esta historia enseña el verdadero sentido de la solidaridad, retribuye el cariño, el cuidado y el amor que alguien dio cuando más lo necesitaba. Según su autora, para ella entregar un mensaje de esperanza a un ser inocente constituyó el mejor regalo que pudo haber entregado en su vida. Pero escuchemos qué más nos dice al respecto. Bueno, este nombre nace justamente por una experiencia que tuve yo de apadrinar a una niña de una casa hogar que realmente no sabía el paradero de sus padres. No tuve la oportunidad de apadrinarla y justamente un rol de este encuentro, de este libro, es relatar los momentos que viví junto a ella, ¿no? Quise hacerle pasar unos buenos momentos hasta que ella al fin encontró una nueva familia. Entonces este es un relato, como te decía, nace como un libro que estaba dirigido justamente para ella. Yo soy diseñadora y también hice yo las ilustraciones de libro. Es un libro ilustrado que justamente también tiene poesía infantil. Lo que me ha motivado, el tiempo que me ha tomado realmente es el tiempo que yo tuve contacto con esta niña, ¿no? Relataba todas las historias y realmente yo lo hice para ella, ¿no? Ahora ya de esta manera pública que quiero compartir con todos es porque realmente a mí me dejó una experiencia bastante enriquecedora, ¿no? Yo pensaba que a las personas que muchas veces son vulnerables únicamente se les puede ayudar con dinero, pero a la raíz del tiempo yo descubrí que uno tiene muchísimos valores, ¿no? Los cuales uno puede ayudar, tal vez yo ayude con pinturas, con cantos, con cuentos. Entonces yo creo que es importante el compartir, ¿no? El compartir estos momentos, estas experiencias, y sobre todo el enriquecerme en este sentido, ¿no? De haber compartido con una niña que me enseñó muchísimo, ¿no? Me enseñó tal vez que los sueños se logran a raíz del tiempo, ¿no? Por más inalcanzables que estos parezcan. Esta obra está orientada a un público que contribuya con el cambio social y conserve la ilusión de convertir al mundo en un lugar de paz y hermandad. Dulce Brisa está dedicada a todos quienes quizá creyeron que no existe el sol detrás de nubes negras, pues existe un maravilloso arco iris dentro del corazón que guía hacia el camino de la felicidad. Les reiteramos la invitación el día miércoles 5 de agosto a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión a que conozcan más de cerca esta historia conmovedora. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Entre música y poesía, el evento Cuando las palabras cantan rindió homenaje a la mujer afroamericana. Las voces maestras negras, voces colvadas de sol, nutrían la raíz que circulaba por mis venas. Las voces poéticas de Luz Argentina de Ecuador, Georgina Herrera de Cuba, junto a las melodías de Teresa Janet de este mismo país, enaltecieron la vitalidad y fuerza de la mujer afroamericana. Yo soy la fugitiva, la que estruendosamente abrió de par en par las puertas de la casa vivienda y cogió el monte. No hay trampas por donde conduzcan a mi palenque. Al parecer, he sabido hacer bien las cosas. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, continuamos conversando sobre el amaranto kiwicha, considerado como un antidepresivo natural, producido en los campos andinos. Recién ahora se le está considerando y dando el sitial que se merece, reactivando su cultivo y producción en el Ecuador. Esta semilla prehispánica tiene un alto contenido en proteínas, calcio, hierro y fósforo. Puede ayudar a combatir la depresión gracias a sus propiedades estimulantes. Produce bienestar en nuestro organismo. El amaranto es una de las pocas especies de vegetales alimenticios de la historia que ha sido eliminada del cultivo popular por mandato. Que el amaranto haya sido tan importante en la dieta de los incas y otras civilizaciones de América hace que el estudio de este cultivo sea algo extraordinario y prometedor. Ácidos grasos, lo que ayuda a disminuir el colesterol en la sangre. Su grano es de consistencia dura, por lo que hay que tostarlo, cocinarlo antes de su consumo. Ahora continuamos con una sugerencia para preparar una refrescante bebida de amaranto, muy fácil de hacerla. Cocine el amaranto durante 10 minutos. Cuando se enfríe, llévelo a la licuadora. Agregue leche, miel de abeja, avena en hojuelas, unos hielitos y listo. Es una bomba de proteínas y vitaminas en un solo vaso, lo que brindará bienestar, alegría. Y olvídese de la depresión, por algo el amaranto es conocido como la flor de la felicidad y está al alcance de nuestras manos. Salud y alegría para nuestras vidas. Hasta la próxima amigos, cuando continuaremos conociendo el Ecuador. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo.